corazón no sabe, no contesta. El cóndor atravesó al otro lado la colina. El fuego quemó la leña, las cenizas serán desidia. Porque mi corazón no sabe, no contesta. Porque mi corazón no sabe, no contesta. Mi puro.